Sección 7 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 19 a 21. Capítulo 19. El horno de las brujas. Son sin duda espíritus vaporosos que engendra la tierra, como los produce también el agua. ¿Por dónde habrán desaparecido? Shakespeare. La calle que hoy tiene el nombre del eximio poeta y sabio genealogista don Gonzalo Argote de Molina era en lo antiguo una de las calles más irregulares de la población, en la que existieron, entre algunos buenos edificios, varias casuchas que servían de guarida a gente de fama nada envidiable y de costumbres no muy dignas de imitarse. Cuenta la tradición que en una de estas casuchas, la más sucia y abandonada de todas, habitaba a finales del siglo XV cierta anciana a quien tenía el vulgo por mujer sobrenatural y extraordinaria, con sus puntos y ribetes de hechicería. Era la vieja de miserable aspecto y de horrible catadura, muy dada a la confección de filtros y brebajes, echadora de cartas, adivina de lo porvenir y muy amiga de todas las hembras de su calaña, con quienes solía reunirse por las noches, entregándose a ceremonias misteriosas que daban mucho que hablar a los vecinos del barrio. Tenía la bruja un hijo, sabe Dios de quién, mocetón zafio y descreído, espadachín y pendenciero, que le ayudaba en sus ridículas faenas, y el cual promovía con frecuencias grandes escándalos siempre que al amanecer llegaba a acostarse, acompañado de mujerzuelas y gente de la eria, entre quienes pasaba una vida ociosa y degradada. Sucedió una noche que, llegando solo por casualidad y embriagado a su casucha, halló la puerta tan cerrada que por más golpes que dio en ella no consiguió que le abriesen, pues la madre y las demás brujas que con ella estaban entonces en un sótano, embebidas con sus prácticas de hechicería, ni oyeron los aldabonazos ni los gritos y juramentos del mocetón. Aburrido este, y no pudiendo apenas tenerse en pie, efecto del mucho mosto que se había echado al coleto, a falta de otro lugar más a propósito donde pasar el resto de la noche, que era fría y desagradable, metióse en un gran horno que en el muro exterior había y que por la mañana solía encender la vieja para que fuesen a cocer el pan los vecinos, que por tal servicio pagábanle algunos maravedises, cuya cantidad no precisa la tradición. No bien entró el zafio en el horno, acometióle un profundo sueño, quedando tan dormido que después de salir el sol continuaba roncando sobre los ladrillos, cual pudiera hacerlo en una cama de blandas plumas. Y sucedió después que, llegada la hora en que la horrible bruja solía encender el fuego, cuando estaba aventando los secos troncos, oyó gritos pidiendo socorro, y al conocer por la voz que quien los daba no era otro sino su propio hijo, desesperada de no poder salvarle, y después de inútiles esfuerzos, cayó al suelo de rodillas, con las manos cruzadas y rezando a toda prisa cuantas oraciones le vinieron a la memoria. Acudieron algunas personas al lugar del suceso, sin que ninguna pudiera contener las llamas que rápidamente habían adquirido las mayores proporciones, haciendo ver a los que quisieron verlo que aquello no era otra cosa que un providencial castigo a las impiedades del hijo y a las hechicerías de la madre. Pero he aquí que cuando más apurada era la situación, cuando nadie podía acercarse al horno por la intensidad del fuego que amenazaba destruir el edificio, acertó a pasar la calle un fraile de la Orden de San Francisco llamado Fray Diego de Alcalá, varón muy respetado del vulgo y a quien se le atribuían algunos milagros. Comprendió al regular que aquella desgracia podía arreglarse y, compadecido de los lamentos de la vieja y de los ayes del zafio, corrió con premura a rezar un par de salves a la Virgen de la Antigua, y lo mismo fue hacerlo al llegar a la catedral. Se apagaron las llamas instantáneamente, saliendo enseguida el muchacho del horno sin la más leve quemadura. Ante el milagro, la anciana abandonó sus brebajes, sus filtros y sus brujerías, haciéndose ferviente devota, y el mozo tomó la buena senda, llegando a ser con el tiempo prior de un convento de franciscanos en Granada. Esta es la tradición que dio origen a que la calle que tiene hoy el nombre ilustre de Argote de Molina se llamase durante muchísimos años Calle del Horno de las Brujas, si bien no me es desconocido el origen que otros autores le atribuyen con buenas pruebas, asegurando que allí vivieron dos hermanas que tenían un horno donde fabricaban tortas al estilo del pueblo de brujas. Capítulo 20. La Inquisición. y pudo ya mi vista descubrir más claramente la profundidad donde la inefable justicia ministra de Dios supremo castiga a los falsificadores. Dante. Cuando el pontífice Sixto IV, a petición de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, instituyó la Inquisición para combatir los herejes en los reinos de España, no tardó Sevilla en tener su Tribunal de la Fe como una de las ciudades más importantes de la península. En tiempos de don Fernando III, construyóse un castillo donde hoy se encuentra la Plaza de Abastos de Triana, y en este edificio se estableció en 1481 el Tribunal de la Inquisición, llevando a cabo en él no pocas reformas para el objeto a que se destinaba. Entonces se le hicieron multitud de calabozos, salas de tormentos con todos los útiles necesarios, capilla, salón de consejo y cuantas dependencias eran ocupadas por los familiares, carceleros y demás individuos que se dedicaban a la persecución de los impíos, asalariados por los inquisidores. El aspecto que ofrecía el castillo, según se ve en antiguas estampas, no podía ser más tétrico. Sus altos muros, de negruzca piedra, eran lisos y sin adorno alguno. Sus cinco torres almenadas presentaban pequeñas ventanas, cubiertas de espesos hierros. Su puerta principal era sólida y severa en demasía, y sobre ella se colocó una lápida en conmemoración del establecimiento del tribunal. Los inquisidores, que entonces se hallaban en todo el apogeo de su fuerza, no debieron perder el tiempo en bagatelas, pues consta por una inscripción hecha por los mismos que desde el citado año de 1481 hasta fines del 1524 quemaron en la hoguera a 1000 herejes y convirtieron a 20.000. En el invierno de 1626, una avenida del Guadalquivir inundó el castillo inquisitorial, obligando a los que le habitaban a trasladarse a un edificio situado en la calle Real de San Marcos, lo que se verificó con gran aparato. La nueva casa que durante 13 años ocupó el Tribunal de la Fe era la misma que habitó doña Estrella de Tavera, la heroína de la famosísima comedia de Lope de Vega, cuyos amores con Sancho Ortiz dieron tanto que hablar por mediar en ellos el rey don Sancho IV. A principios de 1639 concluyéronse las obras de reparación en el castillo de Triana y este volvió a ser ocupado por los inquisidores. Cerca de 2 siglos permaneció todavía la Inquisición en el castillo de Triana, pero como este, a pesar de las obras en él practicadas, no ofrecía grandes seguridades a causa de la mucha antigüedad de su construcción, fue preciso abandonarlo y en noviembre de 1785 trasladóse el tribunal a un palacio que había sido colegio de jesuitas hasta la expulsión de la orden en 1767. Estaba este edificio al final de la Alameda y ocupaba gran parte de las calles Hombre de Piedra y Becas, siendo bastante amplio y capaz para tener encerrados más de 200 presos. Gracias a que por entonces el tribunal hacía pocas víctimas, contentándose con quemar en efigie a los reos o tenerlos encerrados en inmundos calabozos. El año 1805 se celebró el último auto de fe, siendo entregado el delincuente a la justicia ordinaria, que lo condenó a presidio, y en 1810, al ser invadida Sevilla por las tropas de Napoleón, se extinguió el tribunal, que ya daba pocas señales de vida. Cuando la reacción absolutista de 1814, la Inquisición se organizó de nuevo en el mismo edificio de la Alameda, pero entonces, aunque contaba con el apoyo de muchos, ni era temida ni hacía nada que respondiese a los fines para que se creó. Disolvióse para siempre el tribunal en 1820 y el local que ocupaba se destinó a cuartel de infantería, destruyéndose casi por completo el 13 de junio de 1823, cuando estalló el depósito de pólvora que en él existía, causando grandes destrozos y matando a gran número de los que formaban las hordas absolutistas que en aquel memorable día cometieron tantos excesos en nuestra ciudad. Del último edificio ocupado por el Santo Tribunal solo quedan hoy restos muy incompletos, pues los distintos usos a que ha sido destinado durante largos años han hecho que no se pueda formar exacta idea de lo que fue en no lejanos tiempos. Capítulo 21. La Misa de los Navegantes. En tanto el gran Magallanes áncoras levar ordena, y a su voz vibrante y firme se da la armada a la vela. Ya, cual cisnes, se deslizan las gallardas carabelas del padre Betis undoso por la corriente serena. Lamarque de Novoa. En aquel tiempo en que España era la más poderosa nación del mundo y jamás en sus dominios se ponía el sol, llegóse a la corte del emperador Carlos V un navegante cuyo nombre solo causa admiración y respeto a la posteridad. Nos referimos al portugués Hernando de Magallanes, bravo guerrero, viajero infatigable y vencedor en África y en la India, que después de haber servido al rey don Manuel, partió para nuestra patria, donde fue acogida y puesta en práctica aquella gigantesca empresa de dar la vuelta al mundo, cosa que hasta entonces nadie se había atrevido a llevar a cabo. Sevilla, cuya prosperidad y florecimiento eran entonces grandísimos, fue el lugar donde preparóse la expedición, que salió del puerto el miércoles 10 de agosto del año 1519 y en las primeras horas de su mañana. Pero antes de partir, los valientes que en aquellas 5 carabelas iban a realizar tan peligroso y memorable viaje asistieron a una ceremonia religiosa que, por ser quizá de pocos conocida, vamos a relatarla conforme a los datos que hemos conseguido adquirir. El día 6 de agosto, una multitud inmensa rodeaba el convento de Santa María de la Victoria, situado en Triana, donde poco antes se habían establecido los frailes de la Orden de San Francisco de Paula. La iglesia se veía llena de gran número de fieles y por todas partes se notaba que alguna importante ceremonia iba a tener lugar en ella. Y así era, en efecto. Después de una solemne misa, el asistente de la ciudad iba a hacer entrega a Hernando de Magallanes del pendón de su majestad que llevaría consigo en la arriesgada empresa, cuyos preparativos estaban del todo terminados. Serían las 9 de la mañana cuando el navegante portugués llegó al templo, seguido de los capitanes, oficiales y demás gente de tropa que se había reunido, y algunos momentos después entró el grave asistente don Sancho Martínez de Leiva, acompañado de los señores del cabildo, en unión de los cuales colocóse en un lugar preferente que cerca del altar mayor y se le tenía dispuesto. Acto seguido subieron los sacerdotes las gradas del ara y comenzó la misa cantada, que escuchó el numeroso concurso de fieles con la devoción y respeto de aquellos tiempos. Hermoso golpe de vista el que la iglesia presentaba. Magallanes y sus compañeros, vestidos con ricos trajes militares y armados de todas armas, se hallaban sentados en largas tribunas a la izquierda de la epístola, frente a los caballeros y nobles señores del cabildo, ante el altar lleno de luces y de flores, los sacerdotes con sus ricas capas de tisú y primorosos bordados de oro. En el resto del templo, la multitud apiñada, que guardaba profundo silencio. En el coro, los regulares, que entonaban por lo bajo sus eternos rezos. Y para embellecer aquel cuadro, los rayos del sol de estío, que penetrando por las pintadas vidrieras, iban a deshacerse en los dorados retablos o en el rojo terciopelo que cubría los muros. Concluida la misa, levantóse el asistente y con toda la seriedad del caso puso en manos del navegante portugués el pendón real. Magallanes entonces avanzó algunos pasos hasta colocarse en lugar donde todos pudieran verle y una vez allí desnudó su acero y mostrando el pendón pronunció con palabras claras y reposado tono el juramento de fidelidad al monarca a nombre de quien había de tomar posesión de las tierras que en el viaje descubriera. Acto seguido, escribe un historiador que, por su orden de categorías en la Armada prestaron juramento a Magallanes, los capitanes y oficiales que a partir se disponían, ofreciéndole además, bajo el propio empeño, de seguir los rumbos y derrotas que el capitán general les mandase, obedeciéndole en todo como si al mismo rey en persona sirviesen. Largo rato duró aquella escena, y cuando fue concluida, con igual parsimonia que había entrado, salió el asistente Leiva, seguido del cabildo, y el navegante con sus soldados, que eran objeto de gran curiosidad por parte de los vecinos de Triana, quienes apenas podían comprender la magnitud de aquella expedición que estaba preparada. Según dijimos más arriba, los 5 barcos se dieron a la vela el día 10 de agosto de 1519. El estrecho fue descubierto por Magallanes a mediados de 1520. Y el 27 de abril del siguiente año falleció el ilustre hijo de Villa de Sabrosa en un reñido combate que con los indios sostuvo. El 27 de septiembre de 1522 regresaron a Sanlúcar las carabelas mandadas por Sebastián de Elcano, y se dice, aunque lo tenemos por verdad muy dudosa, que una de estas naves permaneció casi destrozada en el muelle de los Remedios hasta los comienzos del pasado siglo. Fin de la sección 7.